La soleada verde. El medio en los medios. Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Comienza una edición más de La Soleada Verde en Agora Sol Radio. Y desde ya podéis seguirnos a través de nuestras cuentas de Facebook y Twitter, aunque el Word se empeñe en corregirme siempre y ponerme Twister. Las cuentas son Agora Sol Radio. Desde ahí podéis realizar todas las cuestiones y comentarios que queráis para nuestros expertos que nos acompañan hoy y que ellos os puedan responder. Al micro, una servidora, Lourdes Jiménez, y en compañía, como siempre, de Mariola Alcina. Buenas tardes, Mariola. Buenas tardes, Lourdes. Dicho esto y hechas las presentaciones, ¿habéis oído hablar alguna vez del PER? Bien podría ser PER de periodismo, PER de pernicioso, PER de perogrullo, de periolisto, de percance, de perceptivo, percebe, percha, perlopluro. Bueno, ya. Pero no. Hablamos del Plan de Energías Renovables que aprobó el viernes pasado el Consejo de Ministros. Según el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el PER aprobado prevé un desarrollo muy relevante de las tecnologías más caras, lo cual, advertido, elevará el sobrecoste renovable un 60%. Así, el plan ratifica el objetivo de que en 2020 el 20,8% del consumo energético en España proceda de fuentes renovables. Para Galán, la solución es apostar por las energías más maduras y retrasar la implantación masiva de tecnologías caras. Quizá el presidente está un poco perdido y no sabe que las energías perduran. Las que perduran son las renovables y las que perecen son y serán las que él, por las que él quiere apostar. Precisamente, hoy vamos a hablar de energía y hablamos de petróleo, un recurso que se acaba de manera perentoria y que la sociedad perezosa no quiere de momento desechar. Por ello, Mariola, ¿con quién contamos hoy? Pues muy buenas tardes, Lourdes. El perfil, me uno a tu bromita, el perfil de los invitados de hoy es bastante científico. Contamos con Joseph Sullivan aquí en el estudio, director de estrategia en Sullivan Advisory, organización que se dedica al desarrollo de estrategias para el descenso energético, y con Antonio Turiel, científico del CSIC, fundador de Oil Crash Observatory y autor del blog del mismo nombre. Uno de los autores más seguidos sobre el tema del peak oil en castellano. En fin, dos personas perfectas para abordar el reto energético que nos espera hoy. Debate, noticias, toda la actualidad sobre el medio ambiente en La Soleada Verde. Cada martes a las 7 de la tarde en Agora Sol Radio, la radio del Movimiento 15M. Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes, Josep. Buenas tardes. Y hola, buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer teneros aquí a los dos. Vamos a empezar por una pregunta básica. Ambos son expertos en el llamado cenit del petróleo, peak oil. Definirnos un poco qué es el peak oil, grosso modo, para ir entrando un poco en materia. Josep. El peak oil o el cenit de petróleo, primero diría lo que no es. No es, como piensa mucha gente, el agotamiento de lo que es el petróleo. Mucha gente piensa que vamos a quedar sin petróleo en algún momento, y esto no es peak oil, no es, esto jamás va a ocurrir. No vamos a utilizar todo el petróleo que hay en el suelo. El peak oil o el cenit de petróleo se trata en realidad desde el año 1859, cuando empezamos a extraer petróleo del suelo. Todos los años vamos extrayendo cada vez más. Es una respuesta a la demanda que hay. Las industrias, los países utilizamos cada vez menos y hemos podido responder extrayendo cada vez más. Pues el cenit del petróleo es el momento cuando llegamos a extraer la cantidad máxima de petróleo del suelo. Y eso ocurrió, según la Agencia Internacional de Energía, por el año 2006, cuando alcanzamos unos 86 millones de barriles por día. Se mide así normalmente, en millones de barriles por día. Sí, Antonio, entonces el peak oil se refiere al punto máximo de extracción o producción de petróleo y a partir de ese punto comienza un, si no me equivoco, un decrecimiento permanente en la producción. Entonces, no es un problema de escasez, sino de rentabilidad. Bueno, es un problema de rentabilidad, pero no solo rentabilidad económica, que es lo que estamos acostumbrados a oír, sino de rentabilidad energética. O sea, la realidad es que la razón por la cual uno puede extraer el petróleo más rápido para seguir el ritmo que querría uno no es tanto porque no tengamos medios técnicos para hacerlo, y muchas veces se dice, no, en muchos países en los que la producción ha declinado se tiene que tener en cuenta que en este momento en prácticamente todos los países, salvo tres o cuatro, la producción lleva tiempo ya declinando. Y entonces se dice, no, es que hay que invertir más. Bueno, no es una cuestión de invertir más, porque al final queremos ganar energía. Y si el método de extracción que uno utiliza, por ejemplo, pues hace una fractura de la roca o va inyectando más gas a presión, más agua, o haces cosas más violentas, efectivamente conseguirás aumentar la producción de petróleo, pero habrás gastado más energía que la que ese petróleo te va a devolver al final, y entonces no tiene mucho sentido hacerlo. Entonces, al final, por encima de la rentabilidad económica está la rentabilidad energética, que es lo que mide la llamada tasa de retorno energético, la TRE, que en inglés se llama ROE, Energy Return on Energy Investment. Entonces, esa es la razón por la cual al final, inexorablemente, lo hagamos como lo hagamos, no nos queda más remedio que aceptar que la producción va a ser más pequeña cada año. Aún no hemos llegado al extremo de que podamos garantizar de que la producción de petróleo total, no solo el petróleo crudo, como ha dicho Joe, pues efectivamente está en una fase ya prácticamente de declinación, pero luego hay otros sucedáneos de petróleo que se extraen de otras fuentes, que estos todavía puede ser que consigan aumentar un poquito la producción total. Y puede ser que durante algún tiempo consigamos mantenernos en más o menos el nivel que estamos ahora, que ya llegamos a los 88 millones de barriles diarios, más o menos. Eso es bastante complicado, porque son petróleos que tienen TRAEs, tasas de retorno energético peores, por lo tanto son más caros, y por lo tanto son más difíciles que el usuario se los pueda permitir, porque el gran problema que tenemos es la interacción que hay entre la crisis energética y la crisis económica, y es que al final no es una casualidad que el año 2008 el petróleo llegase a valer las cifras récords de $150 al barril y que automáticamente se desencadenase una gran recesión. Bueno, pues la economía no puede pagar esos precios, las industrias empiezan a cerrar, se desencadena una recesión, cae la demanda, cae el precio, pero enseguida que la economía se vuelve a reactivar, pues otra vez el precio vuelve a subir. Y así estamos esperando, bueno, pues a que la declinación se haga más evidente y al mismo tiempo se vaya destruyendo más la economía. Vamos a situar un poco a nuestros oyentes. Esta teoría de la que has hablado, voy a intentarlo un poco resumir. La denominada tasa de retorno energético, que es la ROI, energía ganada por unidad de energía invertida, está dando lugar al llamado beneficio cero, creo que es así. Es decir, como el petróleo es de más difícil acceso, si antes se empleaba un barril de crudo para conseguir 100, ahora más o menos cuántos se tienen que emplear. ¿Me preguntas a mí? Sí, Antonio. Sí, a ver, en este momento la media, hay varias estimaciones, estaría cerca de 20 en este momento. También es verdad que los yacimientos que estamos poniendo ahora en marcha, pues todos tienen TRS más bajas. Están, por ejemplo, las arenas bituminosas del Canadá, que tienen TRS de orden de 5, los petróleos de aguas profundas, que estos tienen TRS también de 5 o incluso menores. La media en este momento se sitúa en cerca de 20, más o menos. Entonces, Josep, decías que la AIE en 2006 decía que habíamos llegado a ese punto de cenit del petróleo, pero bueno, todavía estamos en esa tasa de 20, entonces todavía hay un poco de rentabilidad, no es un beneficio todavía cero, ¿no? No, pero hay que pensar en términos relativos. Desde cuando empezamos a extraer el petróleo del suelo, y quizás en los días más importantes en los años 1930 y por delante, teníamos un retorno de energía de 1 a 100, es decir, por un barril de petróleo que utilizamos sacamos del suelo 100. Y sobre ese tipo de tasas es lo que hemos construido la economía actual mundial. Entonces, cuando nuestro retorno es tan abundante y tan fácil, pues es fácil crecer y además de una forma tremenda, ¿no? Cuando estos índices bajan, como tú mismo has dicho ahora mismo, hasta 20, y como acaba de decir Antonio, en muchos casos donde tenemos nuestra esperanza, como puede ser las arenas asfálticas en Canadá, etcétera, son tasas de retorno realmente bajos, más bajos incluso que 20. Eso quiere decir entonces que, bueno, aunque se haya encontrado petróleo recientemente en Argentina, unos 2.000 millones de barriles, su extracción será más lenta y entonces por ello más cara, Antonio. A ver, yo sobre esto de los descubrimientos, es que no puedo evitarlo, ¿eh? Tengo que decir varias cosas. Primero, aquí no hay ningún descubrimiento que valga, ¿eh? Estos yacimientos los tenían ahí desde hace por lo menos 10 o 15 ¿sí? años. Lo que pasa es que ahora se ha salido a cuenta por algunos motivos financieros darles publicidad. Segundo, 2.000 millones de barriles que dicen que son 2.000 millones de barriles de, equivalentes de petróleo, porque la mitad es gas en realidad, y que ellos entienden que más o menos se puede tratar como petróleo, pero no es verdad, ¿vale? Entonces hay realmente de petróleo 1.000 millones. Encima son de tipo shale oil, o sea que son petróleo, que tiene una TRE bajísima, que casi nunca es rentable, ¿vale? Pero es que para terminarlo de rematar, hablando de un yacimiento gigantesco, y resulta que son 1.000 millones de barriles y en el mundo se están consumiendo, pues, digamos, con 85-86, esos son 12 días de consumo mundial. O sea, es que esas reservas tan gigantes no representan nada. Pero bueno, viendo el tema de la TRE, que yo creo que es uno de los puntos más importantes, estos yacimientos, concretamente el yacimiento este de la Vaca Muerta de Argentina, tiene una TRE que, según y como, podría estar en el torno de 2. Y para ¿dos por cada cuánto, perdón, Antonio? Porque alguien puede pensar que una TRE de 2 sí. es suficiente, ¿no? Si tú inviertes una unidad de energía y recuperas 2, quiere decir que has ganado el 100%, y esto, como estamos acostumbrados a las inversiones financieras, esto nos puede parecer un rendimiento muy alto. Energéticamente es un rendimiento muy bajo, porque la energía es el precursor de toda la actividad económica y nosotros necesitamos la energía para hacer todo lo demás. Y de hecho, estudios antropológicos, mirando pues cómo han sido las TRES de las fuentes de energía que utilizaban sociedades como la de los cazadores-recolectores o como la de las primeras civilizaciones agrícolas en el Neolítico, les sale que sus TRES eran de alrededor de 10. Porque hay que pensar que nosotros, cuando recolectamos energía, vale, gastamos energía y luego esa energía que hemos ganado la queremos ¿para qué? Para construir casas, la queremos para cuidar de los ancianos, la queremos para cuidar de los niños, la queremos para mantener nuestras infraestructuras. En definitiva, se estima que para poder mantener una sociedad que merezca el nombre de tal, la TRE tiene que estar por encima de 5 y posiblemente incluso llegar a 10. O sea, que es que estos valores a los que estamos hablando tan bajos nos dicen que no podríamos basar toda nuestra sociedad en fuentes con tan bajas TRES y que, de hecho, los valores a los que se están llegando empiezan a ser un poco alarmantes, empiezan a ser un poco ya bajos. Cuando dices que es de 2 o es de 10, ¿a qué te refieres? ¿A que se gastan 2 para sacar uno, se gastan 2 para sacar 100? No, se ganan 2 por cada uno que tú has gastado. Se pero ganan 2 por cada uno que gastas. Es decir, que tú ganes 10 a partir de uno que has gastado, gastas uno y sacas 10, uh-huh. ese es el límite para poder mantener una sociedad estructurada. Uh-huh. Por debajo de eso es difícil que una sociedad que se parezca a nuestra se mantenga. Puede haber pequeños grupúsculos aislados de cazadores, pero una sociedad organizada en la que, digamos, los jóvenes cuidan de los viejos y de los niños. Así que, claro, es que es de eso al final de lo que estamos hablando. Es un poco lo que estamos viendo que está pasando actualmente en nuestra sociedad. A medida que las TRES están bajando, a medida que la rentabilidad energética está bajando y tenemos menos disponibilidad de energía, que se traduce en menos disponibilidad financiera y económica, lo que está sucediendo es que vamos reduciendo, vamos recortando las prestaciones sociales porque de alguna manera no las podemos mantener. A ver, no las podemos mantener porque damos también prioridad a otros usos de los recursos uh-huh. que tenemos. Uh-huh. Hablas de menos disponibilidad, pero sin embargo la Agencia Internacional de la Energía prevé que en 2035 se producirán unos 20 millones más que en la actualidad y 3 más que sus previsiones del año pasado para el 2035. ¿Esto cómo se conjuga? ¿Por qué ese aumento de previsiones? Hombre, esto es incluso algo, si no fuera tan serio, sería gracioso, porque, hombre, vosotros no lo veis, pero hay una gráfica, Antonio, creo que sabrás perfectamente qué gráfica me refiero, que viene de la Agencia Internacional de Energía, en el cual pues hace una proyección de donde estamos actualmente proyectando hacia el 2030. Y en esa gráfica, todas las fuentes de energía, de petróleo, etcétera, van hacia abajo. De hecho, vienen desde hace 3 o 4 años atrás plano, y a partir del 2012 prácticamente todas las líneas van hacia abajo, desde petróleo convencional, no convencional, etcétera, etcétera. Y van bajando hasta el año 2030, desde ahora, por ejemplo, en 86 no llega a 90 millones de barriles por día, y en 2030 termina en estas fuentes a pues, unos 45 millones de barriles. Efectivamente, tiene una proyección, otra línea encima de la gráfica, una línea muy bonita azul, que dice efectivamente lo que dices tú, lo que es la proyección de energía para el año 2030, que oscila, pues por lo menos en esta fuente, pues unos 110 millones, un poco menos barriles por día. Pero si miras, la fuente de esta energía viene exactamente por proyectos no identificados. Hay un gap de unos 43 millones de barriles que no se sabe realmente de dónde van a venir. Es decir, que está haciendo una estimación, pero sin tener base sólida, ¿no? Porque efectivamente, si miramos, muy brevemente, si miramos, como decía, llevamos varios años planos, sin crecimiento prácticamente desde el año 2005 en la producción o extracción de petróleo. Y eso, cuando acaba de decir Antonio, cuando tenemos precios muy atractivos para los productores, teníamos precios hasta casi $150 por barril. Justo sería el momento para reaccionar y aprovechar para sacar esa producción que se supone que tienen extra sitios como Arabia Saudita, etcétera. Pero en realidad parece ser que realmente no lo tienen. Seguimos planos y ahora empezamos realmente en esa fase seguramente de declinación permanente, lo cual es lo que realmente nos preocupa. Entonces, yo, de todas maneras, sí. Si me permitís, quería añadir una cosa sobre las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía. A ver, hay que entender que la Agencia Internacional de la Energía es una agencia que pertenece a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países más ricos del mundo, y digamos que no puede dar malas noticias. El año 2009 hubo un escándalo porque The Guardian sacó en primera página, pues una revelación de dos confidentes, uno que había trabajado en la agencia y otro que todavía estaba trabajando, diciendo que las previsiones de futuro se inflan para contentar a los Estados Unidos porque no quiere oír hablar de posible escasez de petróleo futura, porque desataría el pánico en los mercados, que bueno, viendo lo que se ve, la verdad es que no sé qué podría ser peor. Entonces, la Agencia Internacional de la Energía siempre hace previsiones de futuro extraordinariamente optimistas, que luego pasa lo que dice Joe, que te encuentras que hablan de proyectos por desarrollar, que tú miras el número de proyectos y es absurdo, no cuadra con lo que se está viendo ahora mismo, o todo lo que se estima que se va a descubrir en los próximos 25 años, y te está hablando de ritmos de descubrimiento de pozos, que es cuatro veces lo que se está descubriendo las dos últimas décadas, o sea que no es en absoluto coherente. Lo que sí que sucede es que en general van reduciendo sus expectativas. Hay que pensar que el año 2006-2007... ellos hablaban de que se podría llegar a sacar hasta 120 millones de barriles el año 2030. El año pasado lo había ido rebajando progresivamente. El año pasado ya hablaban solamente de 96 en el 2035, que es una bajada muy considerable. Y este año sí, este año han inflado un poquito respecto al anterior. Ya llegan a 99 millones en el año 2035. Pero en todo caso no se sale la tónica de la agencia, y yo creo que a su manera, teniendo en cuenta las presiones a las que están sometidas, y además no tenemos que olvidar que acaban de cambiar de director general y han puesto a una ex ministra holandesa, y entonces se está dando un perfil más político a la agencia, y esto se nota. Uh-huh. Pues bueno, pues hay una tendencia, digamos, a decirlo pero no decirlo, es un quiero y no puedo, te aviso que hay problemas. Luego ellos hacen muchas matizaciones a sus escenarios. El escenario de referencia hacen 5 matizaciones, 5 casos particulares, todos negativos menos uno, todos los cuales implicarían una bajada muy considerable respecto a estas previsiones. En fin, digamos que ellos lo dicen lo más alto y lo más claro que pueden, dado sus condicionantes políticos. Yo creo también, he visto en tu blog, Antonio, que hablas de la energía neta. Me gustaría saber que nos explicaras qué es esto de la energía neta y si nos podrías decir cuánto queda realmente sin ningún tipo de influencia de la Agencia Internacional de Energía. A ver, la energía neta es esencialmente otra manera de hablar de la tasa de retorno energético. O sea, con la tasa de retorno energético tú te fijas en cuánta energía inviertes en la producción y cuánta energía estás sacando. La energía neta tú dices, bueno, es igual, consigo toda la energía que hay, descuento la parte de producción, el resto, que es la que yo puedo utilizar para lo que a mí me dé la gana, eso es la energía neta, ¿no? En el fondo ya digo que son dos conceptos íntimamente relacionados y con uno se calcula el otro. Entonces, el problema que hay, o sea, el descenso de la tasa de retorno energético de la TR, lo que te está diciendo es que la energía neta que nos está quedando está a la baja. Hay algunos autores que dicen que el pico de la energía neta total, no solo la del petróleo, la de todas las fuentes energéticas, se alcanzó en 2008. Claro, porque uno puede tener la impresión de que produce más energía simplemente porque va a aumentar los volúmenes de producción de petróleo, de otras materias, y pensarse que está ganando energía, pero es que no tiene en cuenta que necesita gastar ahí un impuesto previo de energía para sacar. Te pongo un ejemplo claro, los biocombustibles. En Estados Unidos, en este momento, que es una barbaridad, el 42% de toda la cosecha de maíz se destina a la producción de bioetanol para biocombustible, para coches, ¿vale? Hay un estudio muy reciente, del año pasado, que ha hecho un estudio de la tasa de retorno energético y le sale que es prácticamente de 1. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, para producir la energía de un barril de petróleo con bioetanol, has gastado la energía de un barril de petróleo con diversas fuentes. En el fondo no has ganado energía, pero estás hinchando las estadísticas, porque el mismo barril de petróleo estás contando dos veces. Uh-huh. Una vez para la producción del bioetanol y luego el propio bioetanol. Entonces te puedes dar la impresión de que tu producción está subiendo, cuando en realidad, si lo miras en términos de energía que realmente has conseguido ganar para la sociedad, estás igual o estás peor. Entonces ya te digo, contando todas las fuentes de energía, incluyendo pues no solo el petróleo, sino el gas, el carbón, el uranio e incluso las renovables, algunos autores estiman, teniendo en cuenta sus tasas de retorno energético y demás, que en realidad el máximo fue en el año 2008. El absoluto, porque si lo miras el per cápita, el máximo de la energía per cápita, y esa no es la energía neta, sino la energía total, esto creo que fue en el año 1980 y algo, una cosa así. O sea que llevamos ya unos cuantos años declarando la disponibilidad energética por habitante en el planeta. Entonces, efectivamente hay un problema, la energía, además esta energía neta es más difícil de ver, pero en el fondo se manifiesta en la carestía. Si la energía me cuesta más producirla, quiere decir que también me cuesta más dinero conseguirla, y esto tiene que ver con estos encarecimientos sucesivos que estamos viendo en los recibos de la electricidad, en los recibos del gas. Cualquiera que me haya enviado su recibo pues habrá visto que en el último año pues electricidad, gas, se la han encarecido aquí en España un 20%, en otros países mucho más. Y esto está asociado al hecho de que en realidad, bueno, va quedando menos energía disponible, que es lo que nos da la energía neta. Josep, el problema de la reducción de la tasa de retorno energético, entonces entiendo que ocurre también en todas las energías. Indícanos un poco cuáles pueden ser esos TRES de otras energías. Hombre, yo quizás lo que en esta pregunta, que Tony acaba de preguntar, yo para lo que son los datos, para manejar los datos, igual Antonio en este caso es quizás más apropiado, ¿no? Para lo que son nosotros, las ocho tasas concretamente de energía. Antonio, te paso la pregunta. Bueno, así si me equivoco, pues la culpa la llevo yo. Paso palabra. A ver, en el caso del petróleo, como hemos dicho, estaría en este momento ligeramente por debajo del 20. Hay mucha variabilidad, ¿eh? Hay muchos autores, no todos coinciden, y eso además es una cantidad difícil de medir, ¿eh? Siempre en todo caso. El petróleo, ya digo, es el mejor estudiado, estaría en torno al 20. El gas estaría por unos valores similares, quizá ligeramente inferior, depende, ya te digo, según el autor. En el caso del carbón, el carbón es extraordinariamente variable, porque hay carbones con poderes caloríficos muy diferentes. Digamos que un valor estándar así medio sería en torno a 60. Está muy bien, el carbón tiene una TRE muy buena. Los carbones peores tendrían TRE del orden de 40 y los mejores del orden de 80. En cuanto al uranio, el uranio procesado como se procesa, es decir, en centrales nucleares, y haciendo además las estimaciones del ciclo de vida de una manera generosa, y que me perdonen los pronucleares que me escuchen, pero generosa de cara a la propia industria, que solo tiene en cuenta, por ejemplo, el coste energético de los 60 años que ellos consideran que se tienen que almacenar los residuos, aunque en realidad todos sabemos que se tienen que almacenar los de alta actividad durante centenares de miles de años, pues aún así les sale una TRE muy baja, del orden de 10, según estimaciones de Charlie Hall. Y luego, en el caso de las energías renovables, estas no tienen el problema del TRE declinante, porque no es un problema de acceder a recursos cada vez más escasos, y ahí en general la tecnología debería de tender a producir TREs mayores. Lo que pasa es que, bueno, la eólica sí que tiene una TRE buena, como la hidráulica tiene TREs, pues según el autor, hay autores que dicen que solo 20, otros dicen que 60, en todo caso son buenas. La eólica sería un poco inferior a la hidráulica, pero también tendría TREs buenas. Y lo que realmente es un mazazo es la fotovoltaica. La fotovoltaica, hay un estudio muy reciente de Pedro Prieto con Charlie Hall, que es el gurú de las TREs, es un profesor de la Universidad de Syracuse en Nueva York, y ellos, tomando instalaciones reales en España, muchas, unos cuantos centenares de instalaciones, les sale que la TRE es de 2,7, wow, que es muy bajo. Esto no puedes mantener una sociedad. A ver, la fotovoltaica tiene unos usos, pero evidentemente no puede ser como fuente principal de generación de energía en una sociedad. O sea, ¿que podríamos decir, Antonio, que el carbón es lo más eficiente? El carbón es el que tiene la mejor TRE. Eso, pero bueno, eso no significa que pueda ser lo más eficiente. Cuando lo quema sale más CO2, claro, por unidad de energía producida. Pero esto, la Agencia Internacional de la Energía, en su último informe, justamente, le da un peso al carbón, que además es que se debe venir, ¿eh? Y yo conozco un poco cuáles son las orientaciones estratégicas, por ejemplo, del Gobierno de España, porque además aquí en España, si tenemos algún recurso autóctono, es el carbón, aunque ya sea de baja calidad. Entonces, está claro que la tendencia de los gobiernos es ir a apoyarse tanto como puedan sobre el carbón. No se podrá producir tanta energía como se está produciendo, volumen de energía, pero el rendimiento, visto como TRE, será, bueno, razonable como para mantener una economía funcional de una escala mucho más pequeña, ¿vale? Y yo creo que es hacia lo que se tiende, porque además el carbón, hay un proceso de conversión en líquidos, lo que se llama el proceso de Fischer-Tropsch, que básicamente puedes convertir carbón en un sucedáneo de petróleo, esto de hecho ya lo hizo Franco, y con una pérdida de energía del 50%, pero bueno, como tiene unas TRS bastante buenas, pues aún y todo sería aceptable. Y es claramente la tendencia, ¿eh? La Agencia Internacional de Energía señala que los próximos 25 años ellos esperan que el incremento de consumo de energía en carbón equivalga al de todas las demás fuentes de energía, incluidas las renovables. Uh-huh. No sé, entonces, ¿cuál, por dónde debe ir la tendencia, Josep? ¿Son las renovables la panacea? Bueno, viendo también sus TRS, hace poco también sabíamos, según la red de energía eléctrica, que el 60% de la demanda eléctrica había sido abastecida por la eólica. No sé. ¿Sabes qué pasa muchas veces cuando entramos en profundidad y entramos en lo que son los datos y los números y los TRE y todo esto? A veces perdemos un poco de vista lo que es algunos mensajes simples. Dos palabras que vienen a la mente: desesperación y porque estamos ahora mismo de forma prácticamente desesperado buscando otras fuentes, donde hasta hace muy poco, prácticamente, de hecho sigue siendo el caso, nadie habla prácticamente del peak oil. Estoy seguro que muchos de los oyentes que están escuchando ahora mismo, algunos de ellos porque están familiarizados con ello, pero en general, si tú preguntas a la gente en la calle, pues prácticamente, pues de 10 personas que preguntas, seguramente 8, por no decir 9, no sabrán de qué estás hablando, peak oil. Pero ha dejado de ser una teoría cuando la Agencia Internacional de Energía ha reconocido de forma tácita, como decía Antonio, políticamente, correctamente, pero existe, ya no es una teoría, no es un, eso es un, es una realidad. Y hay una desesperación para buscar alternativas. El caso, por ejemplo, que acabas de mencionar, si representa el 60% de la electricidad, el problema, y no para no profundizar demasiado, el problema no tanto es la electricidad, sino la fuente de la energía primaria. Electricidad como tal no es una fuente de energía primaria. Tenemos una necesidad de energía para muchísimas cosas. Entonces, todo lo que llevamos hablando en este rato de peak oil realmente es porque nuestro sistema y los sistemas de que dependemos nosotros está, no sé cómo decirlo, lo estamos dejando caer prácticamente de cabeza cuando pasamos este pico máximo. Es decir, cuando empezamos a tener cada vez menos cantidad, empecé a crecer, tener cada vez menos cantidad de petróleo, concretamente petróleo barato, energéticamente barato, ponemos en peligro, y ya está en peligro en el sistema financiero, todo lo que estamos viviendo en el día de hoy es debido a este problema. Hay mucha sofisticación, muchas otras cosas, podemos hablar de las burbujas, etcétera, pero en realidad la raíz está que no podemos seguir creciendo como sistema de transporte, sistema de agricultura, de alimentación, etcétera, cuando nuestra energía primaria, que es en este caso el petróleo barato energéticamente, cuando este deja de crecer, todos esos sistemas dejan de desarrollarse, dejan de crecer. Entonces, lo digo pues también porque cuando empezamos a meternos mucho, a lo mejor, en detalle de los tres, algunos de los oyentes, pues a lo mejor se puede perder un poco. Yo muchas veces cuento la misma historia. Si yo dependo de comer conejos para vivir, y el conejo me va a dar pues X calorías, 100, y si yo tengo que gastar 100 o 110 calorías para pillarle, para comer, pues no me sirve. Y es un poco en la tendencia que tenemos actualmente. Estamos teniendo que invertir cada vez más energía para sacar más. Yo, si me permitís, porque justamente como yo, los números es lo mío, por lo que soy matemático, sí que quería hacer un comentario sobre el tema este del 60% de la energía eólica y demás. A ver, esto pasa en un momento puntual, uh-huh, en el que justamente es de noche, la demanda es más baja, alrededor de unos 20 gigavatios, y la eólica ha producido 10, 12 gigavatios, muy bien. Pero se tiene que tener en cuenta que el consumo de energía total en España, en media, equivale a una potencia de 200 gigavatios. Es decir, este mayor maravilloso pico de potencia que ha tenido la eólica, en el mejor momento, no representa ni la vigésima parte de lo que se está consumiendo en España. Porque, claro, se habla de electricidad, el 60% de electricidad en un determinado momento, pero claro, es que la electricidad solo es el 20% de todo lo que se está consumiendo en España. Entonces, hay que ir con cuidado con este tipo de mensajes, sí, que sí. Yo creo que también están un poco hechos de forma engañosa, de cara a la galería y tal. Todos los mensajes tienen trampa, por lo que estoy viendo. Sí, la estadística es un arte. Sí, hay que ir con cuidado, hay que ponerlos en perspectiva, o sea, que te digan los números, porque cuando te hablan de porcentajes todo es muy engañoso, hay que mirar los números absolutos. Y dices, vale, 10 gigavatios, está muy bien, en España se consumen 200. O sea, es que ahí está la clave, y dices, bueno, y en un momento dado los has conseguido. Y otra cosa que no se habla es que el potencial eólico se está agotando. Ya no hay muchas posibilidades de montar muchos más parques eólicos rentables que en algunas zonas un poco explotadas, donde vivo yo, por ejemplo, en el Ampurdán, en el norte de Gerona, y algún poco sitios más, pero ya no hay muchas más posibilidades de exprimir más esta teta, es que ya casi no da para más, digo la cuestión eólica. Uh-huh. Entonces, eso es un punto importante. Otro punto importante es que estamos hablando de electricidad, pero ya lo ha dicho Joe, no es electricidad solo lo que necesitamos, la electricidad solo representa el 20% de lo que consumimos. Es muy difícil hacer un horno de alta temperatura con electricidad, es muy difícil electrificar el transporte, que es una cosa que se habla pocas veces. Se va el coche eléctrico, que es una tontería, es una falacia, nunca llegará en una sí, gran escala. De eso también queríamos hablar después sobre el coche eléctrico, porque bueno, también muchos partidos políticos sí. Que tienden más a medio ambiente, a la preservación de la naturaleza y demás, hablan del coche eléctrico, de la electrificación de los vehículos, y a mí también me gustaría incidir en este tema, porque sé que vosotros tenéis más información y también hay trampa, ¿no?, aquí. Mucho. Pues, no si sé queréis, si quieres hablar sí, de sí, ello sí, ahora. O... Sí, no, hablarnos ahora. Hombre, el coche eléctrico, como decía Antonio, yo creo que es un... yo no me gusta utilizar la palabra engaño, pero no es una realidad ahora ni será una realidad en el sentido que podemos imaginar en el futuro. Mucha gente cree que el coche eléctrico pronto o tarde acabará reponiendo lo que son la flota de coches que hay en el mundo actualmente, que poco a poco iremos cambiando coches eléctricos, y eso tiene varios problemas. Hay 1,000 millones de coches en el mundo aproximadamente ahora, entre 850 millones y 1,000 millones de vehículos en el mundo. Entonces, el coche eléctrico tiene varias dificultades. Por un lado, litio se utiliza, se centra básicamente en su batería, que es de litio. Y litio es otro recurso élite. El petróleo es un recurso élite, el uranio es un recurso élite. Eso quiere decir que está en pocos sitios del mundo. La parte más importante ahí está en pocos sitios del mundo. Necesitaría para su explotación prácticamente una protección de ejércitos, o sea, como estamos viviendo actualmente con el tema del petróleo. Concretamente en el caso de litios, principalmente, yo creo que, corrígeme Antonio los números otra vez, yo creo que el 50% está en Bolivia, pero el caso, efectivamente, y el caso es que es sumamente difícil su extracción porque está mezclado con magnesio. El proceso para extraerlo, el leaching en inglés, es muy difícil. El resto, otra parte importante, es en Chile y Argentina. Entonces están en sitios muy restringidos. El proceso de extracción también es muy elaborado. Es un proceso que no es algo que se puede hacer rápidamente y hacer un aumento rápido en su extracción. Creo que tarda pues entre un año y 18 meses lo que es el proceso de extracción, el proceso de leaching. Pero más importante que todos, el factor limitante es la cantidad. Igual que estamos llegando al pico del petróleo ahora mismo y dentro de poco el pico de carbón y dentro de poco el pico de uranio, pues lo mismo con lo que es la totalidad de cantidad de litio que hay. Creo recordar y creo incluso que viene de un artículo de Antonio que hay una cantidad ahora mismo para extraer, para hacer el equivalente de 1,500,000 coches al año. Eso es, como decía Antonio, ese es un chiste. Si pensamos en la flota de coches que tendríamos, de vehículos que tendríamos que reponer, 1,500,000 al año no es suficiente. Eso sería la capacidad si dejábamos de utilizar el litio para todos sus otros usos, como pueden ser otros tipos de baterías y en los teléfonos móviles y en los medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, tiene unas limitaciones importantísimas, cual explica el por qué, salvo algunas campañas muy concretas, no hay una aceptación masiva, porque si realmente fuera la salvación del transporte del futuro, el cambio estaría muchísimo más avanzado ahora y escucharíamos muchísimo más sobre ello. Sobre esto, además del coche eléctrico, todo lo que ha dicho Joe, estoy completamente de acuerdo. Y además, pues, se ponen ahí más cosas, ¿no? En particular, bueno, este año en España creo que se han vendido que 200 o 300 coches eléctricos. Es que realmente tiene muy poca demanda porque son vehículos de más pequeñas prestaciones, con poca autonomía. Está el problema del efecto memoria. Todos los que tenemos móvil, pues sabemos que las baterías al cabo de un tiempo ya no tienen tanta capacidad, las tienes que cambiar. Esto además encarece de nuevo el vehículo y, lógicamente, porque claro, los usuarios se enfadaría si supiera que, yo que sé, que su autonomía, que no es muy grande, dentro de 2 o 3 años, cuando ya ha hecho todos los ciclos de recarga, todavía será menor. Y por eso, por ejemplo, Renault tiene un modelo que es leasing de las baterías y cada cierto tiempo las cambias, cuando entonces hasta pagar un alquiler. Porque claro, el problema es que las baterías de litio son caras, son peligrosas. Ahora mismo en Estados Unidos ha habido ciertas denuncias porque el litio es un material, es un metaloide muy reactivo y tiene tendencia a explotar. Tú cuando entras en un avión te ponen limitaciones a la cantidad de litio que puedes llevar encima. Y claro, las cantidades de litio que hay en las baterías de más capacidad para los coches más potentes o más grandes son bastante importantes, y eso es un tema que, digamos, está poco tratado. Y luego, bueno, pues y un tema que yo creo que también a veces se pierde de vista cuando se habla del coche eléctrico es que no es el coche lo que más necesitamos. Necesitamos más camiones, necesitamos barcos, aviones, tractores, excavadoras, pero de estos no se habla que se hagan eléctricos. Y no se habla que sean eléctricos simplemente porque es imposible. Un camión eléctrico tendría que tener la cabina, digamos, el compartimiento de carga, el 80% estaría ocupado por la batería que necesita. Porque es que el problema que tienen las baterías de litio es que tiene una densidad de energía acumulada que es pequeñísima. Las baterías más potentes que se estima que serán con litio tendrán una capacidad, una cantidad de energía que se va a poder meter por litro, básicamente de 0,5 megajulios por litro, que es aproximadamente 100 veces más pequeña que la gasolina. Y eso nos da una idea de cuál es la cantidad de energía que realmente cabe en una batería. Es muy poco. Entonces, las máquinas más potentes que usamos no podrán ser electrificadas, con lo cual, al final, no sabes muy bien de qué estamos hablando. Y luego, bueno, el problema que para mí me parece que es, al final, más importante de todos, y es, muy bien, tienes el coche que funcionará con electricidad, ¿y cómo vas a generar toda esa electricidad? Claro, porque, de nuevo, la electricidad no es una fuente de energía. Necesitamos una fuente de energía para convertirla en electricidad, y entonces electrificar la sociedad está muy bien, pero en primer lugar preocúpate de ver si es capaz de producir toda esa electricidad, que no lo tenemos ni mucho menos garantizado. Claro. Yo estimo que, como mucho, si haciendo una gestión adecuada de nuestros recursos en el largo plazo, a 50, 100 años vista, podríamos mantener quizá un 10% de toda la energía que estamos consumiendo hoy en día. Que a ver, que esto puede dar para llevar una vida muy digna y con unos estándares semejantes a los actuales. Pero esto es una estimación al alza. Yo creo que incluso podríamos vivir muy dignamente con la centésima parte de la energía que consumimos ahora mismo, porque nuestro sistema nos lleva a lo que decía antes yo, al crecimiento infinito, a consumir más y más. Es una sociedad basada en el consumo, en que cada vez las producciones sean crecientes, y nos lleva a derrochar, básicamente. Pero seguramente haciendo una cosa mucho más equilibrada se podría conseguir consumir mucho menos. Eso sí, no tendríamos coche privado, ¿eh? Eso yo creo que es la única cosa que seguramente no se va a poder mantener. Bueno, pues ante este análisis que nos hace Antonio Turiel y Josep Sullivan, escasez de recursos primarios, el pico de litio, de uranio, de petróleo, de carbón, bueno, se acaban nuestros recursos, ¿no? Vamos a ver cuáles son nuestras alternativas, si es que las hay, creo que sí, y nuestros expertos de hoy las han traído hasta aquí, hasta la soleada verde, pero antes, bueno, pero eso será después en el tercer bloque, y primero tendréis que escuchar nuestro informativo verde, como siempre, y nuestra sección Ríos de Tinta con Mario Alcina también. Lo de ustedes es increíble. ¿Creen que no ser cogidos en una mentira es igual que decir la verdad? No, es simple cuestión económica. Hoy se trata del petróleo, ¿verdad? Dentro de 10 o 15 años, la comida, el plutonio. Puede que incluso antes. ¿Qué cree usted que el país nos va a pedir que hagamos entonces? Pregúnteselo. Ahora no, entonces. Pregúnteles cuando empiecen a padecer escasez, cuando no haya calor en sus hogares, cuando pasen frío, cuando sus máquinas se detengan. Cuando los que jamás conocieron el hambre comiencen a padecerla. ¿Sabe usted una cosa? No querrán que les preguntemos, querrán que se lo solucionemos todo. Sí. Nos dedicamos a jugar. Eso es todo. Jugamos posibilidades. ¿Y si llegara? ¿Cuántos hombres? ¿Cuánto se tardaría? ¿Hay alguna forma más barata de derrocar un régimen? Nos pagan para que hagamos eso. Siga andando. Vamos. ¿Qué ha hecho usted? Les he contado un cuento. Ustedes juegan y yo cuento cuentos. Comenzamos nuestro informativo verde con un poco de polémica hidráulica. El Ministerio de Medio Ambiente paraliza el plan hidrológico del Ebro. El periódico de Aragón informa que la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, y el secretario de Estado del Agua, Josep Puigneu, eluden sacar a información pública el documento elaborado por los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y Madrid todavía mantiene bajo secreto la propuesta de caudal ecológico para el Delta. Aguilar tiene en sus manos la decisión de lanzar o no el plan hidrológico en el que los técnicos de la Confederación Hidrográfica han estado trabajando durante los últimos 7 años. La Comisión Europea ha advertido en algunas ocasiones al Gobierno central de que el retraso que la tramitación de los planes de cuenca lleva en las confederaciones va a acabar costándole dinero en forma de sanciones por incumplir la Directiva Marco del Agua. La clave de la paralización del PHE en Madrid está en la determinación del caudal ecológico de Bajo Ebro, vinculado a su vez a las aportaciones del Segre y cuyo cumplimiento condicionará los usos del agua en toda la cuenca. Estos dos tramos son los únicos de los que no ha trascendido qué chorro considera el Gobierno conveniente para garantizar su equilibrio ambiental y recuperar sus zonas deterioradas. Medio Ambiente custodia el secreto. Ecologistas en Acción titula: científicos confirman los graves impactos de los transgénicos. Científicos europeos y españoles han expuesto durante las jornadas científicas internacionales sobre transgénicos sus principales hallazgos sobre los riesgos e impactos de los cultivos y alimentos transgénicos. Una de las conclusiones principales a las que han llegado, de forma unánime los ponentes, es que el cultivo de los transgénicos al aire libre supone un grave peligro para la salud y el medio ambiente. La doctora en Ciencias Biológicas, María del Carmen Jaizme, ha asegurado que los microorganismos del suelo también son víctimas de los cultivos transgénicos y, por lo tanto, la fertilidad de nuestros suelos y nuestra alimentación están en juego. En otra de las ponencias, Cristian Belot, profesor de genética molecular en la Universidad de París, ha apuntado que casi la totalidad de las plantas transgénicas producen pesticidas en sus células o son cultivadas con enormes dosis de pesticidas, con la conclusión de que, al comer transgénicos, estamos comiendo veneno. Casi la mitad de hectáreas arrasadas en 2011 ardieron en octubre. El fuego ha arrasado un total de 80.113 hectáreas en lo que va de año, un 32% más que el año anterior, cuando ardieron 54.418 hectáreas. De esta cantidad, el 44% ardieron durante el mes de octubre, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología ha explicado que el mes de octubre de 2011 ha tenido un carácter muy cálido en toda España, ya que la temperatura media ha sido de 2,1 grados centígrados superior al valor normal y ha tenido en su conjunto un carácter seco. Asimismo, la primera quincena fue extraordinariamente cálida, ya que las temperaturas fueron entre 3 y 4 grados centígrados por encima de los valores habituales. En este contexto, el portavoz de la AMT ha indicado a Europa Press que ha sido el octubre más seco desde 1998 para el conjunto de España. Ecoticias titula: 40 mujeres aportan su visión del mundo de los bosques. El libro El bosque y yo, editado con motivo de la celebración del Año Internacional de los Bosques, reúne los relatos de 40 mujeres de todo el mundo relacionadas con la preservación del medio ambiente, la aventura y la literatura. Entre las mujeres que han aportado su particular visión del mundo de los bosques se encuentra la activista Jane Goodall. Medio Ambiente abre un concurso de ideas para promover la reducción de la generación de residuos. El consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, ha presentado este sábado un concurso de ideas con el que la Sociedad Gallega de Medio Ambiente, en colaboración con la propia consellería, busca promover iniciativas que contribuyan a producir una menor cantidad de residuos. El concurso busca concienciar a la población gallega en la primera de las tres R's, reduce, reutiliza, recicla, que guían la política del Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Galicia. A partir de las propuestas presentadas en la web de la campaña, se hará una selección de las 10 más votadas por los participantes. Cita ineludible para los amantes de la naturaleza en el Congreso de Apia. Los próximos días 23 y 24 de noviembre, la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, APIA, celebra su noveno congreso. Apia, que realiza congresos cada 2 años, ha decidido que la temática de este año se centre en el reto de la energía. Así, el encuentro lleva por título De Fukushima a Durban. Fukushima, por como ya sabéis, es el nombre de la central nuclear nipona que se vio afectada tras el terremoto y posterior tsunami que asoló Japón el pasado 11 de marzo de 2011, y Durban, Sudáfrica, porque será la ciudad que acoja la 17ª conferencia de las partes, la COP17, sobre el cambio climático, en la que se debe decidir si se prorroga el protocolo de Kioto. Y hoy en Ríos de Tinta vamos a leer un relato futuro de una publicación, Sussex Express, gracias a Josep Sullivan, que nos lo ha pasado. El artículo es el testimonio de los habitantes de Lewes, un pueblo en transición, en el 2019. Lewes, pueblo en transición, una visión del futuro, por Marvis Happen. El último sábado, la ciudad de Lewes celebró el premio Ciudad Sinérgica del año 2019 con un festival en el centro Calle Norte, el cual incluyó la inauguración de la discoteca Solar y la fiesta de la producción local. Lewes estaba entre los 965 postulantes al premio para el plan de descenso energético más creativo y la mejora de la calidad de vida. Los jueces quedaron especialmente impresionados con la profundidad y la efectividad que había demostrado el pueblo con su visión para el año 2020. Esta iniciativa había sido adoptada de manera unánime por el Consejo Municipal, allá en el año 2008, como parte de la Estrategia para el Cambio Climático, redactada por el Equipo de la Sostenibilidad en 2006 y el Plan de Basura Cero, cuyo objetivo fue alcanzado en 2012. El concejal Billy Turner, miembro del Comité de Transición, declaró: "Estamos muy orgullosos de nuestros logros. Ha sido un trabajo muy duro, pero estimulante. Por supuesto, las inundaciones de 2000 y 2008, sumadas al huracán de 2013, realmente ayudaron a que enfocáramos nuestras mentes. Además del precio del petróleo, llegando a los $350 por barril hace ya un tiempo". El centro Calle Norte es una de las joyas de la corona de la ciudad. Son 5 hectáreas de tierra en el corazón del plan de visión de Lewes para 2020. El joven trabajador Tom Stevenson nos cuenta sobre esta ecoaldea. "Todas las casas están sobre pilotes por el tema de las inundaciones. Las 200 se vendieron realmente muy rápido. Fue el primer desarrollo en el Reino Unido, construido en forma neutral con respecto a los combustibles fósiles. Y como la mitad eran viviendas accesibles, mucha de la gente que vive allí también trabaja en el centro Calle Norte". Hay una lista de espera de 10 años para ingresar en esta ecoaldea libre de coches. Un informe de Naciones Unidas asignó a sus residentes el nivel más alto en el índice de felicidad. Tom continúa: "La planta de biomasa fue puesta en servicio allí en 2017 para generar electricidad con sauces de crecimiento rápido, situados en la planicie inundable, y absorben las repentinas crecidas que empezamos a tener hace un tiempo. La puesta en servicio de la granja eólica comunitaria de la compañía eléctrica de Lewes nos convirtió en una de las primeras ciudades exportadoras de energía hacia la red nacional". Más allá del taller de reciclaje de muebles está el Centro de Agricultura Urbana, cuyos bancales vienen produciendo 40 toneladas de alimento por hectárea en los últimos 8 años. La mayoría de eso va al gran mercado semanal de la costa del Río Grande y a docenas de negocios que venden la producción local a lo largo del pueblo, mientras que los excedentes se destinan a conservas. Este emprendimiento, junto con más de 20 granjas de la red de agricultura sostenida por la comunidad, el plan de huertas y la iniciativa del Consejo Municipal, llamada Cultivos Hogareños, significa que el 75% de los vegetales y frutas consumidas en Lewes son cultivados dentro de un radio de 10 kilómetros del pueblo, tal como era a principios del siglo pasado. La Corte aún delibera si los supermercados ganarán su demanda contra las normas que dieron preferencia a los pequeños comerciantes del pueblo para abastecer el mercado local. El centro Calle Norte se ha convertido en el principal nodo de transporte en Lewes, vinculando la terminal de autobuses impulsados a biodiesel, la terminal de bicicletas, los establos, caballerizas, talleres de talabatería y el depósito del club de autos compartidos. La tasa de automóviles por habitante actualmente en Lewes es bastante inferior al promedio nacional. Diez años atrás, había aquí desarrolladores tratando de construir viviendas de altura energéticamente intensivas, estacionamientos de autos y cadenas de supertiendas en Calle Norte. Sobre este sitio, nuestro Consejo Municipal convocó un encuentro de investigación apreciativa llevado a cabo en un fin de semana y encontró que la gente estaba muy preocupada acerca del entorno. Esa forma efectiva de consulta popular produjo como resultado el Plan de Visión Calle Norte para el año 2020. Para un futuro en transición con bajo impacto en el desarrollo, de manera que pueda tomar en cuenta las inundaciones. Afortunadamente, nuestro Consejo Municipal adoptó de forma unánime la estrategia de transición para 2020. A finales de 2008, caso contrario, las cosas serían muy diferentes. Bueno, hemos visto el caso de Lewes. En caso contrario, las cosas serían muy diferentes. Josep tiene que contarnos muchas cosas sobre las iniciativas de transición, que es una alternativa a todo esto que hemos estado hablando en el primer y segundo bloque del programa de hoy. Josep, cuéntanos qué son las iniciativas, a partir de cuándo surgen y por qué. Surgen en el año 2005 en Irlanda, en un pueblo que se llama Kinsale. Y empezó por una persona que se llama Rob Hopkins, y él empezó en Kinsale, en Irlanda, y era el primero, pero no el más exitoso proyecto, ¿no?, de iniciativa. Luego él se mudó a Inglaterra el año siguiente en Totnes, un pueblo que se llama Totnes, que ahora es realmente la referencia de una iniciativa, de un pueblo iniciativa. ¿Qué es y cómo nace? Yo siempre explico lo mismo. Estamos nosotros ahora mismo como ciervos, ¿no? Vemos todo lo que llevamos en el programa hablando. Es como si estuviéramos nosotros como ciervos en medio de una vía y viene un tren, vemos las luces desde lejos y ese tren nos va a espachurrar, ¿no? Entonces, sí. Tenemos opciones o quedarnos ahí, tal como estamos ahora, pues poco a poco reconociendo Pico y sus repercusiones, y podemos quedarnos ahí o podemos cambiar, podemos movernos, no físicamente, geográficamente movernos, trasladarnos, sino reaccionar, hacer algo. Y eso es lo que ha hecho Rob Hopkins y un grupo de personas, empezando en 2005, que fue el primero, y ahora hay un centenar o algo más de iniciativas, incluyendo la ciudad de Toronto, o sea que no son solamente pequeños pueblos rurales que han relocalizado su economía, sino hay ciudades enteras que están haciendo lo mismo. Lo que viene a hacer es demostrar que, uno, tenemos que reaccionar, tenemos que hacer algo, podemos cambiar y podemos, sobre todo, tomar pasos para relocalizar nuestra economía. Viene a ser principalmente eso. Uh-huh. He visto que, bueno, en tu blog tienes puesto una, creo que es como una conferencia, una convocatoria, una asamblea de estas iniciativas. No sé si nos puedes contar un poco qué es lo que se va a hacer allí. Sí, creo que hago mención de ello. En realidad, en España, o sea, que aunque este empezó en Inglaterra y ya a nivel mundial va tomando cuerpo, aunque queda todo que hacer, en España ya hay unos 20 iniciativas, hay unos 20 pueblos en transición ya en España, y este número, pues yo creo que está creciendo de una forma además muy rápida. De hecho, yo estaba antes de ayer en uno aquí en las afueras de Madrid, Zarzalejo, en transición, uh-huh. Es uno de los pueblos en transición en Madrid. Perdón que me he desviado de tu pregunta, pero ya no es solamente un concepto, sino ya son experiencias reales que se está llevando a cabo, incluyendo en España. Yo quería preguntarte cuáles son los ejes de esa transición, es decir, ¿tiene algo que ver, creo, con el movimiento de decrecimiento, por ejemplo, de crecer el consumo de electricidad, de crecer en distintos tipos de consumo? Efectivamente, de hecho es una de las premisas. Nosotros damos por hecho que solo podemos estar bien en una economía y una cultura, etcétera, que, bueno, sobre todo una economía que crece. Y en realidad eso es una eso no es necesariamente cierto. Entonces, una de las premisas, como tú acabas de indicar, es que podemos vivir en un futuro con un decrecimiento incluso económico y un decrecimiento del recurso principal que hemos utilizado hasta ahora, que es el petróleo barato. Pero significa que tenemos que hacer planificar una vida diferente de lo que es actualmente. Si pretendemos seguir en lo que llama mucha gente business as usual, pues estamos condenados a que este tren nos pille, ¿no? Pero si adaptamos nuestras formas, estilos de vida, etcétera, etcétera, y repito, no solamente en plan de pueblos rurales pequeños, sino en ciudades también lo están haciendo, podemos plantear el vivir de otra manera. De hecho, tenemos que hacerlo. Uh-huh. Antonio, en tu blog también, en una de las entradas, dices que hay una pregunta que es siempre básica, y es: ¿qué recomendaciones le daría usted al gobierno o a los gobiernos para pilotar el oil crash si le hicieran caso? ¿Cuáles serían? Pues más que eso, absolutamente, o sea, son cosas de un gran sentido común, pero completamente inaceptables dentro del marco de nuestra organización social actual. La primera cosa, que bueno, yo creo que más cada vez está siendo más evidente, es que hay que acabar con el sistema de deuda, porque claro, la deuda, el problema que tiene es que en una economía que no crece y una economía en la que hay limitaciones en el acceso a los recursos, no puede crecer. Lo lógico es que pues el problema más gordo que hay es que no puedes pagar una deuda, porque la deuda tiene un interés, y el problema es que los intereses acaban haciendo crecer la deuda más rápido de lo que tú la puedes devolver. Entonces la primera cosa es, bueno, replantear todo el sistema de deuda, replantear todo el sistema financiero, y luego pues evidentemente hacer una valoración de cuáles son los recursos los que se disponen a escala del país, por ejemplo, y qué reingeniería convendría hacer de infraestructuras y demás para adaptarse a una situación en la cual los recursos no van a ser tan abundantes. Y repensar el trabajo, redistribuir el trabajo, de alguna manera ruralizar un poco la sociedad para garantizar el acceso a los alimentos, porque puede parecer una tontería, pero justamente los dos puntos más débiles de nuestra sociedad, en ausencia del petróleo barato que dice Joe, pues justamente es el acceso a los alimentos, el acceso al agua, pues eso, garantizarlo. Garantizar el trabajo a todo el mundo, garantizar el acceso a alimentos y agua, y a partir de ahí, bueno, pues dejar ciertos espacios. No, creo que no estamos escuchando ahora a Antonio. Vaya, hemos... Bueno, nos está hablando, precisamente ha hablado de ruralizar la sociedad, que es precisamente un poco el objetivo de las iniciativas de transición. Si me permite, yo quizás mientras resituamos a Antonio, a ver si le encontramos otra vez. Yo en líneas generales recomendaría tres cosas, muy general. Uh-huh. Uno, informarse y informar a la gente. Que, como dice Antonio, esas cosas van muy en contra en lo que se entiende, claro, como, entre comillas, aceptable hasta ahora, porque eso es quemarse en las urnas, ¿no? Pero estamos realmente más allá que el punto de retorno. Es un serio amenaza que tenemos. Entonces, primero, informarse y luego informar. Segundo, hacer una evaluación del impacto de lo que significa el peak oil. Hacer una valoración. Y tercero, planificación. Planificación para lo que es mitigación, estrategias de mitigación y transición, que es donde acabamos de tocar ahora, ¿no? El tema de transición. Nosotros, yo creo que Antonio, igual que yo, nos hemos dirigido directamente al gobierno en diferentes momentos con nuestras recomendaciones. Hay que reconocer que no nos ha hecho mucho caso, las cosas como son. ¿Habéis recibido alguna vez alguna respuesta? Los dos, o sea, seguro que somos mucho más que dos, Antonio y yo, pero sí, como estamos aquí los dos recibimos respuestas muy correctas, muy cortas. En mi caso fue una frase y quiero decir que no, o sea, han sido muy correctos, pero no nos hicieron caso. En mi caso fueron 10 recomendaciones muy concretas, de lo que, y no los voy a leer, pero eran recomendaciones muy concretas de este pues o sea, tener un presupuesto muy concreto para la investigación sobre cultivación a mano de alimentos, cosas como, por ejemplo, la investigación y conservación de alimentos cultivados a nivel local, empezar a trabajar inmediato con otros países, incluso con Naciones Unidas, para crear un nuevo sistema financiero, como dice Antonio, que no depende de la deuda. Bueno, cosas bastante numerosas y muy concretas. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Lamento decirlo, pero los líderes no están liderando, están siguiendo un poco los intereses y tendencias, lo que dice pues la gente. Entonces tienen miedo de romper y realmente liderar y ser los, entre comillas, ser los mensajeros de las malas noticias. Uh-huh. Y ahí es donde yo creo que el movimiento 15M tiene un papel potencial muy importante. Uh-huh. Antonio, no sé si quieres decir algo más, añadir algo más a lo que ha dicho Josep. Bueno, no. Justamente me ha pasado que como las baterías tienen efecto memoria, la batería de mi alámbrico pues, se agotó. Allá. Bueno, yo soy muy de acuerdo con Josep en una cosa que es clave, y es que está claro que nuestros líderes siguen un paradigma anticuado basado en una idea económica de crecimiento perpetuo que es competente, absurda e incompatible con un planeta finito. Y además está claro que, como se está viendo después de los, no sé cómo calificarlos, pero casi los calificaría de golpes de Estado que ha habido en Grecia y en Italia, en los que se ha sustituido un gobierno legítimamente elegido, que nos gustaría más o menos, pero que era un gobierno elegido por uno tecnocrático, en el que esencialmente responden a los intereses de que de, no es Francia y Alemania, sino los poderes económicos. Y básicamente por intentar perpetuar un sistema que está agonizando, y ahí yo creo que es fundamental la reacción ciudadana, y ahí creo que es fundamental lo que el 15M y los movimientos sociales puedan decir. Bueno, pues muchas gracias Antonio Turiel, Josep Sullivan, por habernos dado tanta información sobre el peak oil. Bueno, nosotros desde aquí intentamos ayudaros a vosotros a difundir, y nosotros también para aprender un poquito más. Y como siempre, Mariola, el mismo resumen de siempre, que ¿cuál la es? La misma consigna de siempre, que es menos para vivir mejor, pero no menos amor y no menos radio. Bueno, pues muchas gracias Antonio, muchas gracias Josep, y a vosotros queridos oyentes, hasta la semana que viene, martes a las 7, La Soleada Verde.